Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Por último, la liberación de la Pascua. ¿Cómo fueron ellos librados, el pueblo de Israel, en esta Pascua? Allí en Éxodo capítulo 12, desde el versículo 28. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Note que cómo dice, e hicieron puntualmente así. Esa es la clave para que Dios bendiga. Hacer puntualmente como Dios ha dicho. Dice algunos, pero nunca podemos cumplir todo. Pero lo que usted sabe, eso sí, como lo hace, lo lleva a cabo, hicieron puntualmente. Así es que en primer lugar, vimos que la liberación es por obediencia. Cuando personas no obedecen a Dios como Él dice, y no creen lo que Él dice y actúan en ello, entonces no habrá liberación. Note que ellos mataron el cordero, tomaron su sangre, la pusieron, lo sacrificaron por familia, lo pusieron en el dintel de la puerta y a los dos lados, y se estuvieron adentro. Y a la medianoche que el ángel de la muerte vino, donde veía la sangre, no mataba al primogénito, porque hicieron puntualmente como Jehová dijo por Moisés. Métase usted en su mente que la liberación viene por obediencia. Hay muchos cristianos que dicen que son salvos y siguen esclavizados y dominados al pecado. ¿Por qué es eso? Porque no obedecen, porque no hacen lo que Dios dice, porque no creen como Dios manda, porque quieren guardar sus propias cosas, porque obedecen a medias. No lo van a lograr nunca. Dios ve el corazón, y cuando Él ve que nosotros no hay la disposición, hay fingimiento, hay mentalidad incorrecta o actitudes inapropiadas, Él no va a bendecir. Dice allí el versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Fíjese, lo libró de esta condenación. Y Egipto no quisieron creer, no quisieron hacer lo que Dios dice. Y mire, no había muerte. A veces cuando hay últimamente, nosotros vemos que hay muertes y hay destrucción y matan aquí 10, 15, 20 o 30 aquí. Y qué dolor tan grande, qué conmoción de la sociedad, del pueblo, de la ciudad entera. Pero qué tal si ahora de repente en toda una nación no hubiese un solo hogar donde no había un muerto, como aquí en Egipto. ¿Se imagina? Así estaba. Y Dios libró a Israel de esta destrucción tan terrible. Oh, no hay manera de imaginarlo. No hay manera que mente pueda captar. Pero la destrucción que viene por no creer en Dios, por no creer en Jesucristo, en el Cordero Pascual, en la sangre que Él derramó, y ir a creer en ella y refugiarse para perdón de pecados y liberación. Y todo esto no es nada en comparación con la destrucción eterna en el infierno que Cristo dijo, los apóstoles y tantos, ¿sabe? Por eso crea en Cristo, para que Cristo le libre de esa destrucción, no de la muerte de un primogénito, pero de la muerte eterna en el infierno, como lo dice tantas veces, Apocalipsis 21:8, Salmo 9:17, y sin fin de cosas. Dice allí el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Antes temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, tema, qué triste, qué drástico. Pero Israel, porque creyeron, fueron librados de ese dolor, de ese llanto, de ese sufrimiento de todo el pueblo de Egipto. Qué triste, pero qué bendición haber creído para Israel y haber sido librados de ello. Y no nomás Israel, si usted lee el resto del capítulo, también hubo egipcios que creyeron y salieron de, también junto con ellos. Dice versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjoles: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Mire cómo Faraón había sido rebelde, renuente a creer, a dejar a Israel partir. Pero mire a qué grado llega la dureza de personas. ¿Qué se necesitó para que a Faraón se ablandara? ¿Hasta dónde tendrá que Dios traer castigo para que el pueblo se humille, para que se arrepientan, para que crean en Dios? Todo lo que estamos sufriendo en México y en Chihuahua, las muertes tan terribles y tan sufridas y sentidas, aún no es tiempo. La gente sigue en sus borracheras, en sus drogas, en el sodomismo, parece que cada vez peor. ¿Sabe a qué se necesitará para que realmente la gente se doblegue, los gobiernos se dobleguen ante Dios? Esto se necesitó, un muerto en cada hogar de toda una nación, para que Faraón y los egipcios se doblegaran ante Dios. ¿Qué se necesitará en México o en otros países o en el mundo? Lea, por ejemplo, Mateo 24, 25, Lucas 21, Marcos 13, el libro de Apocalipsis. Y allá en el libro de Apocalipsis, por más que Dios trajo destrucción y castigo, dice que blasfemaron contra Dios y ni aún así se arrepintieron. Oh, la dureza del corazón del hombre en humillarse ante Dios, qué duro. Cómo se han rebelado, hasta qué punto han caído. Pero Israel fue librado de todo eso. Dice versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándoles priesa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Ahora sí, al fin. ¿Por qué antes no? ¿Por qué tiene que rebelarse tanto? ¿Por qué tienen que esperar tanto? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué hasta tanto el castigo? Ahora sí, Dios libró a los judíos, a los creyentes en esa sangre, de esa destrucción. A mí me libró en 1976, en diciembre, de la destrucción en el infierno. ¡Ah, qué miserable vida llevaba! Borracho, drogadicto, en toda clase de pecados y vicios. Cristo me libró en esa fecha y nunca en estos más de 33 años ya he necesitado de drogas, de alcohol, ni un traguito. A veces le digo a la gente, ni por $1,000 me tomaría una cerveza. Maldito vino embotellado, líquido diablo. Ese es el que me tenía en la ruina. ¿Cómo voy a volver a él si Cristo me libró? No lo necesito. Lo aborrezco, lo odio, lo detesto. No lo necesito. Cristo me libró. Maravillosa liberación del Señor y de muchos otros pecados de los que Cristo libra, como Israel aquí. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando, etcétera. Dice Jehová dio gracia. Y dice versículo 37, y partieron los hijos de Israel, partieron. Ah, salieron. ¿Cómo hay tantos que creen, dicen que reciben a Cristo y nunca parten de nada y nunca abandonan nada y siguen siendo los mismos de siempre? Y a veces en las cárceles dicen que se arrepintieron y salen de la cárcel y nomás dura un tiempecito y vuelven otra vez. No, ellos partieron y jamás volvieron. Nunca regresaron. Ah, maravilloso, los libró también de Egipto. Los libró de la condenación, los libró de la vida vieja, los libró de todo eso. ¿A usted le libró Cristo? ¿O sigue en la misma vida? Desobediente, borracho, maldiciente, mentiroso, ladrón, etcétera. Todavía sodomita, todavía siendo afeminado. Eso no puede ser. Dios dice que eso no puede ser. Todavía es un adúltero. Todavía es un fornicario. Eso no puede ser. Dice que ha recibido a Cristo y sigue en todos esos abominables pecados. No puede ser. Dice Dios los libró. Ellos partieron. Ellos lo abandonaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya tenemos nueva vida, nuevo padre, nueva familia, nuevo camino, nuevo destino, nueva victoria. No, antes nos poseía el diablo, ahora nos posee el Espíritu Santo de Dios. Partieron. Qué cambio de vida tan drástico, tan maravilloso, tan beneficioso. Y luego usted puede leer los siguientes. Dios los libró, los llevó a Egipto, pero ahora los libró de su antiguo dueño. Antes los dominaban los tiranos egipcios, ahora reinaba Jehová de los ejércitos sobre ellos. Los llevó a través del Mar Muerto. Usted verá la historia y donde destruyó a los egipcios. Los llevó al desierto y ahí los libró de su propia manera de vivir. Y allí les dio agua de la roca. Ahí les dio maná del cielo. Ahí les dio sombra en el día y les dio luz y calor en la noche. Ahí les dio tantas bendiciones. Y el pueblo cómo batalló. Pero ¡ah! ¡Qué maravillosa liberación del Señor! ¡Qué vida tan fascinante es la de seguir a Cristo! ¡Tan bendecida, tan satisfactoria, tan triunfante, tan cambiada! ¡Oh, siga a Cristo! Dele su vida, deje que le libre al grado que usted le sirva de todo corazón. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.